Música independiente, sonidos de vanguardia. Aquí comienza Autómata. Autómata. Música para elevar la tensión en Ser FM. Hola, pura sangre, buen día. Que tengan un gran día, un día positivo, un día con actitud. Pura sangre, con todo. Sigan musculando, entrenando, trabajando y pásenla lindo. Así que les mando un fuerte abrazo. Los quiero motivar, arranquen con todo. Y siempre adelante, con todo, pura sangre, animales. Sean bienvenidos a este quinto episodio de Autómata, un capítulo especial porque hoy tendremos con nosotros una presentación en vivo exclusiva de los muchachos de Wanderson, un pulento proyecto santiaguino que nos visita hoy. Ya están preparando sus cosas acá en el estudio de Riff, así que bueno, contentos porque estamos nuevamente, como lo hicimos en el último capítulo de la temporada anterior, con Tum Tum. Tum. Así que lo estamos replicando en esta nueva temporada y esperamos que sean un par de bandas más, por lo menos las que estén con nosotros en vivo. Sí, así que muy contentos por este esfuerzo de producción acá de Autómata. Tremendo esfuerzo. Tremendo esfuerzo que somos nosotros mismos, bueno, y también nuestro gran sonidista que nos apoya aquí de Experimentos Rurales, Pablo. Pablo Barra, Heliosfera Records. Estamos también en colaboraciones. Y vamos a la música para iniciar este programa con una banda que es increíble, que ha tenido una trayectoria muy buena, que se llama Golden Palominos. Sí, un proyecto insigne de toda la música experimental, con grandes músicos, principalmente el que desarrolla el trabajo junto a Golden Palomino es el percusionista, baterista y compositor Anton Fier. Ya desde el 81, con un gran primer disco y con pesos pesados de la música pelacable como Arto Lindsey, John Zorn, Fred Frith, muy ligados a la corriente del No Wave y que toma esta fusiona o entrecruza el rock con el free jazz y con todas estas locuras así musicales. Así que bueno, gran proyecto Golden sí. Palomino. Claro, los Golden Palomino se caracterizaron por este proyecto que fue muy muy como rupturista desde lo sonoro ahí. Y después fueron, cada disco fue un tránsito distinto. Han jugado con elementos ya un poco más melódicos, cosas más también electrónicas. Han sumado voces como por ejemplo la de Michael Stipe de R.E.M., que también participa en algunos registros de Golden Palominos, que continúan de alguna forma tocando en ciertas ocasiones. Pero le vamos a presentar particularmente del primer disco, porque está absolutamente al hueso. Recomendable. Una canción increíble que se llama Clean Plate. Así que suena acá, en este quinto capítulo de Autómata, Golden Palominos, en Ser FM. Después de escuchar a Golden Palominos, nos vamos a viajar al viejo Japón, a una banda que hizo un cruce muy interesante entre el rock y la electrónica, desde allá aproximadamente a fines de los 70. Nos referimos al grupo P-Model, quienes con su vocalista Susumu Hirasawa, que nació el miembro estable, ¿no?, de toda esta banda, le ha podido dar continuidad ya durante un largo tiempo que ha venido desarrollando todo este trabajo. Sí, ya son, bueno, tuvieron alrededor de 13 discos hasta que se disuelven definitivamente el año 2000. una carrera extensa y que tiene que ver con estas fusiones así bien raras que tienen los japoneses. Les encanta el sonido experimental. Y este juego como entre punk, post-punk, con sintetizadores, elementos electrónicos. Y que, bueno, lo pueden escuchar ustedes mismos ahora con una canción llamada Art Mania. Así que escuchamos acá a P-Model en Automata. España fue construida a base de promesas, no de suciedad. Necesitamos algo sucio para crear bases sólidas. Esas son las promesas inútiles. ¿Inútiles? ¿Qué hay del castillo en las nubes? ¡Olvida ya los castillos, Clarence! ¡No! Esto es sobre ganar a toda costa, incluso si significa ensuciarnos las manos. ¡No! Vamos a continuar este capítulo con una agrupación de Seattle, de Estados Unidos, llamada Sharks Keep Moving, y que trabaja desde fines de los 90 con juegos de improvisación rockera y una sonoridad bien interesante, también con letras y bien cantado, pero desde esta perspectiva del rock como un poco más matemático y todo este movimiento que hoy por hoy está tan en boga. Sí, lo Sharks Keep Moving... Pese a un trabajo que fue como bien criticado en su momento, siempre se mantuvieron medianamente en el anonimato, y eso hizo también que la banda, de alguna forma, sus miembros fueran buscando otro horizonte. Y ya en 2002, después de 4 años aproximadamente de carrera, decidieron editar su último trabajo. De alguna forma sí, continuando con esta influencia un poco también del free jazz, ¿no? También de la libre composición. Así que de esta... banda proveniente de Seattle, les vamos a presentar la canción All Out Of. Suena acá Char Keep Moving por Autómata. Bien amigos, y como veníamos contándole allá desde el capítulo anterior, tenemos hoy aquí a la banda Wanderson, que han venido a, han venido a presentarnos su propuesta musical en vivo y en directo acá en Estudios de Autómata. Bueno, iniciando también el proceso que estamos acá con el tema de las sesiones y tratando de darle un nuevo aire a todo lo que es Autómata. Haciendo un esfuerzo de producción increíble y con, claro, aquí con la colaboración de Estudios Riff, así que damos la bienvenida a Wanderson, que son Gonzalo, que está en guitarra y canto, está... Gonzalo, cuéntanos quién son las bandas. Está Cristian Manuel en la batería. Bien. Pepe Satori en el bajo. Los dos también hacen voces. Perfecto. Oye, y Gonzalo, ¿y nos puedes contar un poco Wanderson? ¿Cuánto tiempo está tocando? ¿Cómo ha sido este trabajo? Ya de que están... Bueno, están prontos a sacar un disco ya. Sí, ¿no? Sí, espero que estemos pronto. Pero ya está casi listo. Está bien avanzado. Eso. Sí. Oye, cuéntanos cómo ha sido el proceso de Wanderson desde... Bueno, tú anteriormente tuviste otras bandas como Círculo Número 6, estuviste a cargo de un net label que se llamaba Impopular, hiciste algunos eventos, tocatas. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso de evolución o de involución, no sé cómo lo quieras ver tú, hacia lo que es Wanderson ahora y el sonido, cómo ha ido cambiando. Claro, Círculo Número 6, que es como de hace un poco más de 10 años, era un proyecto súper personal y que hacía todo. Componer, grabar y producir, masterizar y todo lo que uno puede hacer en la casa ahora. Y eso fue mutando en Wanderson. O sea, el disco empezó a ser grabado como por Círculo Número 6 y terminó siendo grabado por Wanderson. O sea, son canciones que venían de esa época, ¿no? Claro, claro. Sí, hay canciones que tienen mucho tiempo. Bacán. Sí. ¿Y tienes planes de ya editar un primer trabajo? La idea es que pueda ser, ojalá dentro de un próximo tiempo, ¿no? Claro, la idea es Sacar dentro de este año como un volumen 1, porque el disco son 14 canciones, entonces las vamos a dividir en esta época de déficit atencional común, entonces mejor tener pocas canciones. No, además bonito el número 7. Buenísimo. Salirse bueno. Del número 6. Hay que enmarcarse. Oye, Gonzalo, bueno, te pedimos que nos pudieran a lo mejor también recomendar, antes de hacer la presentación en vivo, algunas bandas, algunos proyectos que tú conoces. Cuéntanos, ¿qué elegiste para vivir? Bueno, elegí dos proyectos que son uh-huh. súper inéditos, así que ahora que lo escuchen, en verdad la gente que lo esté escuchando, siéntanse privilegiados, porque son pocos en el mundo lo que vamos con el primero que escuchar esto. Sí. El primero que vamos a escuchar es Oscurandeiros. Ya. Una canción que se llama Perfume Delirio, que tiene su estilo es como bossa noise. Bossa noise, sí, merinco. Sí, sí. También son amigos ustedes, ¿no? Son unos extraños. Sí, tenemos algunas cosas en común. Algo pasa ahí, ¿no? Sí. Ya, pues, entonces escuchemos a Oscurandeiros acá. Mortal. En la previa de la presentación de Wanderson en este nuevo autómata. Saca la casa a bailar. Bueno, escuchábamos a Os Curandeiros, una interesante la propuesta de los muchachos, una banda amiga muy íntima, parece, muy cercana. Sí, muy cercana, de alguna manera. Hay una intimidad. Sí. Oye, Wanderson, hay unas preguntas del público que han llegado ahora. Ajá. Que quisiéramos, son así muy rápidas, que ojalá pudieras responder inmediatamente. ¿Qué novedad es eso? Mira, es un nuevo segmento que tenemos acá. Me parece increíble. Hay que modernizarse, hay que actualizarse. La primera es la pregunta, ¿cuándo clavaste la última vez un clavo con un martillo? El año pasado. ¿Qué fue? ¿Puedes contarnos? Como en octubre tengo que haber clavado. Clavaba muchos clavos, sí. Vivía en el campo, así que había muchas cosas. ¿Cuándo hacen una banda que clava muchos clavos? Sí, muchos clavos. Cortar con serrucho, todo eso. Segunda pregunta del público. Segunda pregunta del público, la estoy acá revisando. Sí. ¿Tienes mascota? Yo soy mi mascota. Su propia mascota. Sí. ¿Tú tienes mascota? Yo sí, también tengo una mascota. Sí. No la puedo traer acá al estudio, pero a veces la saco a pasear. Sí, yo siempre la saco a pasear porque soy va yo. Conmigo, para todos lados. Y la última pregunta, Wanderson, del tercera público. Tercera pregunta. Preguntan, si tuvieras que elegir, Wanderson tuviera que elegir una muerte que supiera cuándo es, lenta, ajá, o fulminante y rápida, ¿qué elegiría Wanderson? Fulminante y rápida. No lo podría haber hecho. Sí, bueno, absolutamente. Perfecto. Oye, qué notable esta sección, me gusta. Aparte tiene harto que ver con la banda. Como que... Sí. Estamos haciendo la previa acá, esperando para iniciar ya la presentación de Wanderson. Ya se viene, ¿eh? Así que, bueno, te vamos a pedir también la segunda banda que nos iba a presentar, también que era absolutamente inédita o proyecto artístico. ¿A quién trajiste? Claro, esto sí que es súper exclusivo. Lo escuchaba muy poca gente y tampoco se ha editado. Incluso todavía no tiene el nombre exacto como banda. Así que es tan nuevo... Sí, para que digan, ay, escuché una cuestión tan nueva que ni siquiera tiene nombre. Es lo más nuevo. Sí, vamos a ponerle con el nombre de su autor, que es Ale Estuardo, que es como mi hermano. Bueno, ¿cómo? En verdad sí es, sí lo es. Ay, sí lo es, sí, sí, sí, realmente sí lo es. Así que es una canción de él que también es tan nuevo todo. Bacán. ¿Y eso está en proyecto de tener banda o de ser tocado en vivo algún día? Sí, claro. Sí. Se está produciendo en este momento. Esta canción colaboré un poco con él como en la producción. Y bueno, ahora van a escuchar. Buenísimo. Vamos a escuchar. ¿Cómo se llama? Sí. Esta canción no tiene nombre. No tiene nombre. No tiene nombre. Wow, así que, qué exclusividad. Sí. Muy, muy, muy exclusivo. Demasiado. Muy exclusivo. Completamente. Vamos más exclusivo entonces que la última cena. Entonces escuchamos a Ale Estuardo acá en Autómata. Cuando no estás en mi cabeza, ya no hay lugar para certezas. Cuando no estás, es tu ausencia la que va a acabar con mi paciencia. Dime. Despacio, ven a flotar en este espacio. Déjame entrar en tu universo. Voy a llevar todos mis versos. Y paso mirando las calles. Y bien, ya estando próximo a la presentación de Wanderson, se están alistando los chiquillos acá en su instrumento y todo. Nos van a presentar un segmento de sus canciones. No sé si quisieras presentarlas, cuáles van a ser las que van a tocar, o algo que quisieras plantearnos. Nosotros ya nos vamos a ir retirando para que ellos puedan tocar. Bueno, yo quería preguntarles qué les pareció San Felipe, ¿no? El tema de la escena, un poco de regiones, qué tan importante para ustedes eso, siendo una banda de Santiago, ¿no? O sea, es súper importante porque se concentra todo de otra manera y también se valora todo de una forma distinta, me parece. En Santiago, así como todo está tan rápido y pasan tantas cosas que también es muy fácil ignorar. O sea, en todas partes pasa eso, como no mirarse a la cara, no tratarse tan bien. Pasa en las bandas, pasa en la música, pasa en la pintura, pasa lo que sea. Sí. Entonces, está bueno, sería... Está bonito venir acá, así que muchas gracias por invitarnos. No, gracias, muchas gracias. Oye, yo quería comentarles también que el Gonzalo fue parte de otras agrupaciones que también hemos pasado también en nuestro momento, como Diablo, por ejemplo, los chiquillos de Elefante Gonorrea. Cuéntanos un poco, que tú viviste un poco esa evolución de la música independiente de los 90, el 2000, así. ¿Cómo ves actualmente la escena para este tipo de propuestas, así como que todavía existe? Hablábamos hoy día, por ejemplo, de Productora Mutante, ajá, que todavía está ahí dándole aguante. Productora Mutante. No. Cuéntanos un poco cómo está esto ahora que están empezando a tocar como banda. Está interesante en un sentido de que hay posibilidades de que sea todo un poquito más profesional, uh-huh, pero sin quitarle el alma al asunto. Como que está lográndose ese equilibrio, como una especie de recuperación, uh-huh, de la creación. Yo creo que en algún momento, hasta principios de los 70, estaba funcionando. O sea, uh-huh, yo siento como que en Chile iba bien, iba así a la par con el mundo, iba a la par con la vanguardia en el mundo. Y de pronto, algo pasó. Sí. Algo pasó. Y algo horrible. Sí, bueno, sigue siendo precario quizás, pero hay más implementos, más tecnología que puedes facilitar, más barato, más asequible, ¿no? Claro, tú podías hacer las cosas en tu casa y eso está bueno. Además que están todos tomándoselo como más en serio, como que, sí, eso puede ser una diferencia también, el tema del acceso a poder mostrar tu material sin tener que o sacar un CD o, bueno, antiguamente era eso o nada, ¿cachai? Y poca gente te escuchaba. Ahora tenés la posibilidad de sacar un demo, una maqueta y sí, difundirla inmediatamente, ¿no? Claro, muy fácil, muy fácil, con un compu podía hacer todo, música orquestada en tu pieza. Oye, sí, ¿y Wanderson? Bueno, ¿cuáles son las influencias de Wanderson? ¿Por dónde va así como la inspiración creativa? Tiene harto, es bien ecléctico cuando escuchamos, tiene hartas influencias notorias, por ejemplo. Pero cuéntanos tú, ¿por dónde va como...? No sé qué es lo que notan ustedes. Yo cuando leí la referencia, básicamente la descripción del misterio, el romance, el terror. Telenovelesco. Y sí, me pareció que era una mezcla nueva y bastante crowd pop, algo así. También. Crowd pop. Sí, por allá, ¿no? Sí, sí. Okay. Entre otras cosas, va para varias partes. Ojalá que vaya para más partes todavía. Pero esa es un poco la idea, ¿no? Pero tiene este rollo con la balada, con la canción. Sí. Ácida. Sí. Pero no se limita a eso. No, la idea de ampliar, o sea, había como mi mamá en un momento me decía, sí, me gusta tu música, pero estás melancólica. Y yo le decía, no he escuchado todas las canciones. Y le decía, pero mamá, si escuchamos todo el día así, perdóname, cosas así, no sé. Entonces, era imposible abstraerse de eso, estar criado con la radio AM. Sí, hay una beta nostálgica y permanente en la sangre, ¿no? Sí, o sea, puede ser nostalgia. A mí siempre me gustó el sonido de varias de esas canciones. Las recuerdo como que desde siempre me gustaron. Escuchaba esas canciones y algo me producía el sonido. No sé, como de Janet, cosas así. Había un sonido increíble. Estaba bueno jugar con eso. Pero también está esta otra vertiente más psicodélica, más experimental, con el uso de los sintes, qué sé yo, las secuencias. Claro, después aparecieron otras cosas con el tiempo, como ampliar eso mismo o dar vuelta esa influencia AM, que me parece que algo que está en Chile un poco. Hay como un espíritu en Chile, es como transversal. Está post-radio. post radio. Eso parece que está como en la sangre, ¿no? Como, sí, como, sí, bueno, hay algo, y eso está, está bueno rescatarlo. Un cariño especial por ese tipo de sonoridades, ¿no? Claro. ¿Presentémoslo entonces? Eso, vamos. Escuchamos, oye, ¿está listo ya aquí la agrupación para hacernos su sesión? Oye, les damos las gracias a los chiquillos de Wanderson, sí, por estar acá en Estudio Riff, acá transmitido por Ser FM. Primera sesión de esta nueva temporada en vivo. Esperemos hacer otras más, ojalá. Sí, no, se vienen, estamos ahí en conversaciones. Para... Así que, sin más preámbulo, dejamos acá en Autómata sesiones con Wanderson. Sonrisa y tus ojos que ocultan la luz. Por eso los dos hacíamos sombras en las paredes de esta habitación. Esa noche para mí no podrás escapar de tanto amor por ti. No esperes encontrar un lugar a donde ir. Yo hoy no podré dormir sabiendo que tú estás aquí. Tan cerca. tenemos una bomba. Todos tenemos una bomba en nuestro interior. Tenemos una bomba en nuestro interior. conversar, yo te diré que sí, te diré que para subir a tu cielo tendremos que saltar. Mantén la vista al frente, yo sé muy bien que todos caen alguna vez. No soy tan horrible como usted. Aquí no hay algo que sea ideal. Tú también te puedes romper. Todos caen alguna vez. Todos caen alguna vez. Todos caen alguna vez. Todos caen alguna vez. Thank you. Escuchábamos a Wanderson, estamos terminando ya esta sesión. Un gran aplauso. Con harto calor en el estudio. Oye, sí que sudado estamos acá. Sopeado. Ejo. Calor humano. Y a tomar un agua. Una agüita. Me siento como en el metro. Es. Algo, de bueno, Santiago. San Felipe así, ¿eh? Sí, tiene una temperatura particular. Sí, con sí. Un metro constante. Oye, agradecemos entonces su presentación increíble. Y a todos sí. Ustedes que la pudieron sintonizar. Buenísimo. Van a poder después reproducirlo nuevamente cuando esté este programa en línea, así que ojo con... Vamos a tener un video también de uno de los temas de la presentación, así que ojo con eso. Página. Y bueno, agradecemos a Studio Riff, lo hemos dicho, aquí hemos estado registrando. Pablo Barra, nuestro ingeniero en sonido. Pablo Barra, nuestro... Heliosfera Records. Gracias, Pablo. Buenísimo. Y a los músicos acá de Wanderson, muchas gracias por... Sí, éxito ahí en todo lo que viene. Ojalá tengan muchas tocatas. Gracias, Autómata. Gracias, Caro, por hacer esto y por resistir. Okay. Y estamos. Por estar haciendo esto siempre. Así que la gente que escucha tiene que compartir, que no está nada. Difundir. Sí. Eso. Así que, bueno, nuestro programa en Mixcloud. mixcloud.com/autómata radio. Ahí está todo lo hecho. Y el siempre bien ponderado archive.org. Yo sé que Gonzalo es un usuario activo. Alguna estuvimos en Twitter, pero nadie nos pescó. Nadie nos pescó. Twitter está muriendo. Ya, nos vamos, amigos. Gracias. Esto fue Autómata con Wanderson en vivo. Así que nos vemos, nos esperamos en un próximo capítulo. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Esto fue Autómata. Autómata. Música para elevar la tensión. En Ser FM.